Vamos otra vez a nuestro índice y después de las perpetuas veis que viene valor actual de una renta diferida. Pues vamos a ver qué es una renta diferida. Recordad que una renta diferida es aquella que decíamos que tiene el instante de valoración anterior al origen de la renta. Esto es, el instante de valoración, si quieres llámale alfa, está antes de cero. El punto alfa, que es donde voy a valorar, es anterior a cero. ¿Cómo se valoran estas rentas? Pues muy sencillo. Lo que haces es calculas el valor actual de la renta en cero y una vez que lo tienes ya valorado aquí, lo descuentas el número de periodos que hay entre alfa y cero. Si ese número de periodos le llamas K, por ejemplo, pues descuentas K periodos y ya está. No tiene mayor dificultad. Muy bien. Vamos a ver un ejemplo. ¿Cómo haríamos el valor de una renta de 100 euros anuales que comienza en 4 y acaba en 10? Si lo quieres valorar en 0, al 5% anual. Pero en los instantes 1, 2 y 3 no hay vencimiento. Y si cuentas el número de cuantías, hay ¿cuántas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Vale? Esto, pese a que es sencillo, provoca muchas equivocaciones. Es muy fácil equivocarse. Y será uno de los caballos de batalla contra los que lucharemos cuando hagamos ejercicios. Bueno, pues vamos a hacerlo despacito. La primera pregunta es, ¿cómo es esta renta? ¿Pre o pos? Y aquí la respuesta es, la puedes tratar como pre o como pos. Vamos a hacerlo de las dos formas. A ver si conseguimos entender el tema y evitar las dificultades posteriores que surgirán cuando hagamos ejercicios. Dibuja la renta otra vez. Si dibujas la renta, empiezas poniendo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 años. La primera cuantía empieza en 4. 100 euros, 100 euros, 100 euros, 100 euros, 100 euros, 100 euros, 100 euros. Tipo de interés, 5%. Pues hay dos formas de hacerlo, ¿vale? Si la renta la tratas como pos, estarías llevándote el valor actual de esta renta hasta el instante 3 y de aquí descontando 3 años. Luego el valor en cero sería 100 por 1 más 0,05 elevado a la menos 3 por el valor actual de una renta de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 términos al 5. Por el contrario, si la renta la tratas como pre, su valor actual quedaría en 4 y tendrías que descontar 4 años. De tal forma que V0 sería 100 por 1 más 0,05 elevado a menos 4 por el valor actual de una renta prepagable y por lo tanto le pongo dos puntitos de 7 términos al 5. Ambas fórmulas son en realidad la misma, porque tú ¿qué haces con los dos puntitos? Lo primero que haces es quitarlos, y para quitar los dos puntitos, esto es pasar de pre a pos, multiplicas por 1 más i. ¿Y qué pasa si 1 más i a la menos 4 lo multiplicas por 1 más i? ¿Veis que 1 más 0,05 a la menos 4, si lo multiplicas por 1 más i, la misma base se suman los exponentes? ¿La base quién es? 1 más 0,05. ¿El exponente este qué es? Menos 4. ¿Y este qué es? 1. ¿Cuánto es menos 4 más 1? Menos 3. Luego veis que esto es 1 más 0,05 elevado a menos 3, que es justo lo de arriba. Por lo tanto, me da igual cómo la trates, como pre o como pos. Pero hazlo con mucho cuidado porque ya digo que aquí veremos que es una de las fuentes de equivocación más grandes que hay en rentas. ¿Vale? Muy bien. Para ello, voy a insistir. Te voy a pintar una renta pre y una renta post pagable. Unitaria. La renta post, recuerda, es así. 0, 1, 2, 3 puntos, n menos 1, n, 1 euro, 1 euro, 1 euro, puntos hasta el final. En cambio, la pre, ¿cómo es una renta pre? 0, 1, 2, 3 puntos, n menos 1, n, 1 euro, 1 euro, 1 euro, 1 euro, puntos, y el último euro en n menos 1. Esto, grábalo fotográficamente, porque es importante que te des cuenta de esta estructura. ¿Por qué? Porque una renta pos, ¿dónde cae su valor actual? ¿Ves que el valor actual de una pos cae en cero? Pero en cero no hay cuantía. Por lo tanto, ves que en una pos el valor actual se produce un instante antes de que se produzca la primera cuantía. Esto es, la primera cuantía cae en 1 y su valor actual está en 0. En cambio, en una pre, ¿dónde cae su valor actual? Justo donde está la primera cuantía. Luego ves que en este gráfico, si esta renta está tratada como una pos, ¿dónde queda valorada? En 3. Y por eso tengo que descontar 3 años. En cambio, si la valoras como una pre, ¿dónde cae el valor actual de una pre? Justo en el instante donde se produce la primera cuantía. Luego ves que si la tratas como una pre, quedaría valorada en 4 y hay que descontar 4 periodos. Bueno, pues este pequeño lío, intenta entenderlo, si tienes duda, pregunta, porque se va a repetir una y otra vez en los ejercicios. Porque muchas veces, cuando te den una renta, no te van a decir si es pre o post. Te van a decir, esta es la renta, comienza aquí, acaba aquí, y quiero valorarla allá. Y por lo tanto, tendrás que elegir tú el método. ¿Ves que se puede hacer de las dos formas? En otros casos sí te dirán, es una renta pre o es una renta post, pero si no te lo dicen, eres tú el que tiene que dibujarla, ver dónde están las cuantías, dónde hay que valorar y qué método utilizar. Estupendo. Bueno, pues este era el gráfico. Aquí en el blog tenéis las ecuaciones. ¿Qué ecuación se ha utilizado aquí? ¿Esta renta cómo se ha tratado? ¿Como pre o como pos? ¿Ves que han tenido que descontar 3 periodos? Esos que la han tratado como está dibujada, como pos pagable. ¿Vale? Pero entendéis el otro. Si la trato como pre, metiendo los 2 puntitos, he tenido que descontar 4 años. Muy bien. Bueno, pues ya hemos visto este ejemplo. Aquí lo tenéis hecho tratándola como pre. ¿Veis que este es el gráfico que hemos estado comentando? Si la tratas como pre, queda en 4 y tienes que descontar 4 periodos. Muy bien.